El cine 1. 1. Película. 2. Cine. 3. Entrada. 4. Estreno. 5. Fila. 6. Actor. 7. Palomitas. 8. Director. 9. Caja. 10. Sacar. 11. Taquilla. 12. Actriz.